Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Resistimos un nuevo golpe de impunidad. El asesino de Susana Sangüesa Aravena ha quedado en libertad definitiva esta semana, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara por 2-1 la petición de nulidad del fallo que dejó en completa libertad a Cristian Muñoz Muñoz. ¿Qué antecedentes necesita la justicia chilena para reconocer los crímenes de odio? Nuevamente, la Quinta Región de Valparaíso ha fallado en favor de la impunidad de los asesinos lesbocidas. Para el aparato judicial de la zona, no basta el hecho de que el único imputado haya confesado él mismo meter el cuerpo de Susana en bolsas de basura, atar sus manos para luego fotografiarla, enviar estas fotos a su ex polola y amiga. Tampoco bastó que este ex rescatista de bomberos limpiara la escena y destruyera las pertenencias de Susana para luego guardar silencio hasta que un funcionario municipal encontró su cuerpo una semana después, en el mismo archivo municipal. Para la justicia no existen pruebas suficientes que permitan acreditar que este hombre, primero acosador y luego asesino de Susana Sangüesa, la asfixiara en San Felipe el 28 de febrero del 2017. Aunque suene increíble, para la justicia no existen pruebas suficientes que lo acrediten. A pesar de que la justicia chilena en general se caracteriza por la continuidad histórica de la impunidad como macabra herencia de la dictadura pinochetista, llama la atención y enciende la sospecha el reiterado proceder de la justicia en la zona cuando de crímenes de odio a lesbianas se trata. ¿Qué interés se esconde detrás del negacionismo acerca de un crimen tan horrendo como el perpetrado contra la joven lesbiana animalista, estudiante y trabajadora de 22 años, Susana Sangüesa Aravena? ¿Qué hay debajo de esta evidente cadena de impunidad a favor de asesinos lesbocidas? María Pía Castro, Nicole Saavedra Bamondes, Susana Sangüesa Aravena, todas lesbianas visibles, torturadas, secuestradas, asesinadas brutalmente, sus cuerpos hallados en distintos momentos, a pocos kilómetros entre sí, en la misma Quinta Región. Nosotras queremos denunciar públicamente este nuevo golpe de impunidad, sosteniendo que no solo fueron asesinadas por el odio de los machos agresores, Víctor Pulgar, Cristian Muñoz Muñoz y otros. Estos crímenes tuvieron lugar en el contexto de la impunidad criminal que perpetra el aparato judicial de la región de Valparaíso. A ellos, a esta institución, repudiamos y denunciamos como responsables políticos de la continuidad de los crímenes de odio en contra de lesbianas visibles en el territorio. Denunciamos públicamente el carácter criminal del conjunto de negligencias, omisiones y veredictos que sostienen la impunidad de lesbocidas y replican el imaginario misógino y lesbodiante que está a la base de estos crímenes de odio. Alertamos también a todas sobre la presencia de Cristian Muñoz Muñoz, ex bombero rescatista y reikista iniciado 10 días después de asesinar a Susana en el archivo municipal de San Felipe. Cristian Muñoz Muñoz está suelto y va de inocente por las calles de la región desde este 8 de mayo del 2021. El asesino hoy goza de plena libertad y la amenaza que esto representa vuelve a encender las alarmas de organización y autodefensa de nuestros cuerpos y nuestras mentes, de la violencia, pero también de las ideologías que la sostienen. Replicamos desde Radio Humedales el urgente llamado de la familia y amigas de Susana a organizar la rabia, a meter bulla, calle, acción directa. La impunidad es un ataque torturador en contra de la memoria de Susana, de Nicole, de María Pía, pero también en contra de nuestra memoria histórica colectiva como lesbianas, como cuerpas que se reconocen políticas y que viven en activa resistencia al patriarcado heterosexual. Basta de impunidad criminal. Exigimos justicia para Susana Sangüesa Aravena. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes, queridas radioescuchas. Saludos a todas las personas que están escuchando este nuevo noticiero, la boletina informativa, el día de hoy, 14 de mayo del año 2021. Como siempre, en este noticiero vamos a estar rompiendo cercos comunicacionales, denunciando, visibilizando y también compartiendo sobre la rebeldía y la organización en estos tiempos de una neodictadura, en estos tiempos de mucha violencia que se están viviendo no solo en este territorio, sino que en el mundo. Ya hemos hablado de lo que está pasando en Colombia. Esta semana además hemos lamentado y repudiado todo lo que está pasando en el Medio Oriente, en esta guerra de Israel contra el pueblo de Palestina, donde ya van más de 119 personas asesinadas en Palestina, entre ellos y ellas muchos niños y niñas, así que lamentamos lo que está pasando. Vamos a estar también informando de lo que está sucediendo en Medio Oriente para poder entender qué es lo que ocurre por allá. Y bueno, antes de irnos ya a las noticias, a este noticiero del día de hoy, este noticiero semanal, vamos a saludar y agradecer a la equipa de la boletina, a la equipa de producción, Carly, Pajarita y Polilla, que les habla Paulina. Agradecemos también a Paloma, quien está el día de hoy en los radiocontroles de Radio Humedales. Y vamos a saludar, como siempre, a las radios amigas, las radios que nos retransmiten, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Nehuen, Radio Placeres, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Comunitaria Extremo y Agencia de Noticias Medio a Medio. Vamos a ir inmediatamente con un reporte de Colombia. Estamos súper contentas porque las compañeras radialistas de México, que hay entre ellas de varios países, se están organizando para enviar diariamente cápsulas informativas, cápsulas contra censura le llaman ella, Colombia rompe el cerco, boletín informativo matutino, y vamos a escuchar el boletín del día de hoy. Boletín Colombia rompe el cerco. En 200 metros, gira a la derecha y corre el conchetumare que viene en los... Informe diario del paro nacional. Movimiento Campesino y el paro. Joana Castaño, vocera del Coordinador Nacional Agrario. Reciban un saludo fraterno, solidario, internacionalista de parte del Coordinador Nacional Agrario de Colombia. ¿Cuáles son las banderas de lucha y de reivindicación del campesinado colombiano? El campesinado colombiano históricamente no ha sido reconocido constitucionalmente como un sujeto de derechos ni con una territorialidad. La mayoría de nuestras organizaciones y procesos han nacido en el marco de paros, movilizaciones, exigencias, pero todos esos acuerdos que han sido negociados con los distintos gobiernos han sido incumplidos. Así, cada proceso se fortalece organizativamente luego de cada jornada de movilización. Hoy se importan entre 14 y 15 millones de toneladas de alimentos al país, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la economía campesina. Y hoy la gran preocupación son las fumigaciones con glifosato. Afecta enormemente la salud y los ecosistemas y cultivos que hay en los distintos territorios donde se produciría. El campesinado pues no cuenta con garantías para acceder al sistema de salud y cada día se pierden las esperanzas de una vacunación rápida y eficaz para este sector que se ve enormemente afectado por el COVID-19. Es por eso que seguimos en las calles y en las carreteras, por una verdadera reforma agraria integral y popular, por la soberanía alimentaria. No queremos más militarización de la vida y los territorios, queremos que se esclarezca y se haga justicia ante los hechos de violencia presentados en el marco de estas movilizaciones, y continuaremos aguantando, resistiendo y construyendo poder popular, que es lo que finalmente queremos como resultado de estas grandes movilizaciones. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. La Minga toma nuevas posiciones y continúa apoyando el paro. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Pese a la retirada de la Minga indígena de la ciudad de Cali el pasado martes 11 de mayo, el Consejo Regional Indígena del Cauca continúa apoyando el paro desde los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en el suroccidente del país. El CRIC ha hecho duras críticas a las negociaciones que viene adelantando el Comité Nacional del Paro con el Gobierno Nacional, ya que este no representa ni recoge a la movilización popular, que se ha caracterizado por su autonomía, la descentralización descentralización, horizontalidad y el protagonismo de las y los jóvenes. Con todo, también señalan que debemos juntar todos los esfuerzos, incluyendo los del Comando Nacional del Paro, para derrotar al gobierno de Duque y sus políticas antipopulares, enfrentar el plan sistemático de asesinar el movimiento social y acordar las acciones estratégicas a seguir en este momento histórico de levantamiento popular. Llevo sangre de padre, de los que siempre han luchado, de la conquista. Las mujeres y el paro. Cali. Veo que la gente, los vecinos, los estudiantes, el señor de la esquina, el trabajador, tenemos la resistencia sembrada en el cuerpo, en el espíritu. Mucha gente nunca pensó verse en la calle armando barricada, conversando de transformación política, aunque no todas las personas tenemos la valentía de enfrentar directamente al opresor. Esto deja claro que todas las formas de resistir son necesarias, son oportunas. Las mujeres hemos estado en primera línea con los compañeros, en la olla comunitaria, haciendo cubrimiento de medios, gestando recursos, en primeros auxilios, tomando la palabra, artísticamente manifestándonos en la calle. Es porque también seguimos en resistencia, porque estamos en primera línea, constantemente frente a todos los tipos de violencia que nos atraviesa. No, cada día ganamos juntanza, nos reconocemos como pueblo, nos damos esperanza, apoyo, alimento, y lo mejor es sentir que nada volverá a ser igual, ¿no? Estamos agradecidas con el aprendizaje y el acompañamiento que nos ha dejado la comunidad indígena, las comunidades afro, y a todos los jóvenes en la resistencia de todas las líneas que se unieron a pesar de sus diferencias, sus conflictos, y las transformaciones, ido los desaparecidos, por los derechos que nos han violado, porque estamos cansados del abuso policial, de este estado narco paramilitar, de su corrupción, de sus falsos medios de comunicación y su manipulación. Esto es un estallido, ¿no? Y se nota en la mirada de la gente, en la marcha, en la movilización, en el bloqueo, en los cantos, en las consignas, en la rabia. Son las ganas, ¿no? Se notan esas ganas de transformar este país y cambiarlo por uno lleno de oportunidades, ¿no? Para todas, para todos, para todos. Acá estamos en resistencia desde Cali, Colombia. Mantente informada. Otras noticias para seguir atentas. El jueves 13 de mayo, el senador Iván Cepeda radicó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra de Iván Duque, presidente de Colombia, Diego Molano, ministro de Defensa, el exsenador Álvaro Uribe Vélez, el general Eduardo Zapateiro y el director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del paro nacional. Renuncia la canciller colombiana Claudia Blum después de haber declarado que hay condiciones para la protesta pacífica en Colombia y señalar que las preocupaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos y otros gobiernos son pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria. El día de ayer, 12 de mayo, una mujer joven que participaba de la protesta fue retenida y violada por miembros de la Policía Nacional en Popayán. Después de este horrible episodio, la compañera se quitó la vida. Con este caso, van 16 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. No dejes de marchar. El paro no para hasta que se vayan los paras. Cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Nos están matando, en Colombia nos están matando. Alzo mi voz por un pueblo cansado. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, acabas de escuchar esta canción titulada SOS, nos están matando, Fuerza Colombia, de Male Jiménez, que es una frase que se ha ido visibilizando y denunciando al mundo, que es esta denuncia que viene desde el propio pueblo colombiano de alerta de lo que está ocurriendo en estas semanas de paro. El viernes pasado se hizo un cadenazo latinoamericano que fue convocado por Latinoamérica Rompe el Cerco y Radio Amaranta. Puedes escuchar este cadenazo también para estar más informada, para enterarte de lo que está ocurriendo allá en el territorio. Puedes buscar en el Facebook Latinoamérica Rompe el Cerco, ahí se subió todo este programa, esta complicidad radialista. La boletina del viernes pasado fue de hecho un especial sobre Colombia que fue parte también de este cadenazo y también puedes acceder ahí desde las redes sociales de Radio Humedales. Vamos a continuar con otras noticias, vamos a seguir en este noticiero porque vamos viendo cómo se repiten los contextos, cómo se repiten estos crímenes de lesa humanidad, cómo se repite también el aparataje y el operar de estos gobiernos fascistas que están gobernando el mundo y el Abyayala. Y vamos a escuchar una entrevista que hace nuestra compañera Sisi a una abogada a propósito de esta acusación en contra de Sebastián Piñera y en contra de quienes sean responsables de todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en este territorio llamado Chile desde el inicio de la revuelta social en octubre del año 2019. La Comisión Chilena de Derechos Humanos y el juez Baltasar Garzón han hecho una presentación ante la Corte Penal Internacional para comunicar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile en el gobierno de Sebastián Piñera. Hemos conversado con Catalina Fernández Carter, abogada y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge, para que nos cuente de qué se trata esta presentación. Para introducirnos en el tema, hemos pedido a Catalina que nos cuente qué es la Corte Penal Internacional y cuál es su relevancia hoy. La Corte Penal Internacional es un tribunal que tiene su sede en La Haya, en Holanda, y que fue creado por cientos de países para que se pudieran juzgar a individuos, a personas, por ciertos crímenes que se considera que son especialmente graves y que por eso son de interés de toda la comunidad internacional. Entonces se creó en el año 1998 y se creó para juzgar, como digo, a personas por crímenes de lesa humanidad, por genocidio, por crímenes de guerra y por el crimen de agresión. Entonces esta corte, como lo hace cierto un tribunal penal en Chile, puede juzgar a personas, puede dictar órdenes de arresto, se investiga, hay una fiscalía, ¿cierto? Se puede desarrollar un juicio y puede eventualmente condenar a una persona y condenarla a penas como la cárcel, de igual manera como podría ocurrir, ¿cierto?, en nuestro país. ¿Y qué fue lo que se presentó ante la Corte Penal Internacional? Lo que se presentó el día de ayer fue una comunicación a la fiscal de la Corte Penal Internacional. En el fondo es un envío de antecedentes a la fiscal donde se le señala que existen, que se habrían cometido crímenes de lesa humanidad en Chile a partir del 18 de octubre y básicamente se invita a la Corte, en particular a la fiscal de la Corte, a que inicie una investigación o un examen preliminar, que es como la etapa primera que ocurre, para conocer de estos hechos y eventualmente poder perseguir a los individuos que sean responsables. Es importante tener claro que, si bien a veces se la llama una denuncia, el sistema de la Corte es un poco distinto en ese sentido, porque no existe como lo que en Chile llamamos denuncia o querella. La fiscal es la que tiene la decisión de si inicia un procedimiento o no, y lo único que uno puede hacer, ¿cierto?, es enviar información a la Corte para que ella tome esa decisión. Ante este escenario, ¿qué crees tú que es relevante que manejemos las y los defensores de derechos humanos sobre este asunto? A ver, yo creo que hay dos cosas que son importantes que, para que la gente tenga clara. Lo primero es que, obviamente, la presentación ante la Corte, como ya lo señalaba, no ha iniciado un procedimiento todavía. Entonces, sin duda es importante que se haya presentado esta información y puede ser muy útil para los desarrollos del futuro, pero no hay que quedarse con la idea de que ya la cuestión está ya y que por tanto podemos confiar que esa va a ser la instancia para resolver los problemas. El procedimiento ante la Corte es muy largo, todavía no ha pasado nada, puede ser que la fiscal decida no meterse en este caso y por tanto no se lleva adelante ningún procedimiento. Y eso se vincula con lo segundo, que es lo importante que son los procedimientos que se están llevando a cabo en Chile. Yo creo que ahí es donde hay que poner la esperanza. Sin perjuicio de que la Corte obviamente puede tener una influencia y puede eventualmente funcionar en caso de que los procedimientos en Chile no funcionen, yo creo que donde es más posible y más factible conseguir justicia prontamente en los tribunales chilenos. Entonces hay que presionar para que las autoridades realmente le pongan prioridad. Yo creo que va a ser difícil en este gobierno, pero ojalá en un próximo gobierno podamos en el fondo darle prioridad a estas investigaciones, darle más recursos a las fiscalías, por ejemplo, y a la policía de investigaciones en su brigada de derechos humanos para que estas causas puedan realmente avanzar y no pase lo que está pasando ahora, de que se están cerrando sin ni siquiera realizar diligencias mínimas. Entonces eso es lo más preocupante y creo que hay que estar muy atentos a esos desarrollos. Considerando la cadena de impunidad de la dictadura y la continuidad del terrorismo de Estado en democracia, recrudecido a partir de octubre del 2019, ¿es este antecedente histórico relevante o agravante para la denuncia? A ver, yo creo que lo que ha pasado en Chile desde la dictadura en adelante, y en el fondo que obviamente, como dicen, se agravó, se recrudeció a partir del 18 de octubre, no es directamente relevante para lo que está pasando en la Corte, porque la Corte de hecho no puede conocer de los hechos que hayan ocurrido, por ejemplo, durante la dictadura militar chilena o durante los primeros años de la democracia. La Corte tiene una limitación de tiempo, digamos, de las materias que puede conocer. Pero yo creo que sí es importante desde otra perspectiva, que es la perspectiva de los derechos humanos. Y ahí no estamos hablando de la responsabilidad de una persona, ¿cierto? En la Corte Penal Internacional va a juzgar a personas por crímenes. Pero hay una segunda dimensión, que es la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que eso es lo que uno ve mucho en Chile, que en Chile tenemos una política y unas autoridades que no se han hecho cargo realmente de el nunca más, de hacer efectivo que no se van a producir estas graves violaciones a los derechos humanos de nuevo. Porque la verdad es que vemos que desde la dictadura hasta el día de hoy seguimos teniendo ciertos patrones que fomentan estas violaciones a los derechos humanos. Tenemos una policía que no está sujeta a control civil, tenemos autoridades que justifican los abusos en vez de condenarlos. Entonces eso para mí habla de un problema de carácter estatal, que no se limita a este gobierno. Otros gobiernos también han tenido responsabilidad por estos hechos. Entonces yo creo que esa es la forma en que hay que mirarlo, como una cuestión de derechos humanos mucho mayor, mucho más amplia, y que debemos enfrentar y que espero realmente que el próximo gobierno pueda enfrentar de manera adecuada, tomando, como decíamos, medidas para asegurar la justicia por estos actos, tomando lo que se llaman medidas de no repetición, como en el fondo hacer una reforma o refundación o como queramos llamarla, pero cambiar la institución de Carabineros de manera sustantiva para que estos hechos no se vuelvan a repetir, regular la educación en materia de derechos humanos. Todos esos temas yo creo que van a ser la única forma en que vamos a evitar que esto se siga repitiendo. Y siguiendo la denuncia de esta neodictadura de Sebastián Piñera, vamos a ir a los reportes de las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de los y las Presas Políticas. Como Coordinadora 18 de Octubre, informamos con rabia e impotencia que los compañeros Jesús Centeno, Benjamín Espinosa y Matías Rojas fueron condenados hoy, 10 de mayo del 2021, en el marco del caso Hotel Principado de Asturias. Pese a que fueron absueltos por el delito de incendio, se les mantuvieron los cargos de elaboración y lanzamiento de molotov. Benjamín y Jesús fueron condenados a 6 años de cárcel cada uno y Matías a 5 años y un día. Todos con pena efectiva, es decir, deben cumplir dentro de la prisión, restándoselos ya 17 meses que llevan encerrados. Hoy vemos una vez más cómo el Estado busca amedrentar y frenar la lucha social a través de castigos ejemplificadores, a todas luces excesivos, situando a los compañeros como un trofeo de guerra en el centro de la ciudad. Evidenciamos que en la Fiscalía son, junto a la Corte de Apelaciones, la parte más reaccionaria del Poder Judicial y que en su búsqueda permanente de penas efectivas responden a un mandato netamente político que resguarda las riquezas y el poder que nos oprimen día a día. Abrazamos fraternalmente a Matías, Jesús y Benjamín y les recordamos una vez más que no están solos. Abrazamos también a sus familias y amigos y continuamos juntos en la lucha permanente por la liberación de todos y todas los presos y presas políticas. Abajo los muros de las prisiones, libertad a todos los presos políticos. Coordinadora 18 de Octubre, otoño del 2021. Sobre el segundo juicio oral de los compañeros del caso Metro Pedrero. Después de un segundo juicio oral, se declaró culpable al compañero Benjamín Espinosa de haber quemado el Metro Pedrero, mientras que su tío Daniel Morales fue absuelto. Este segundo juicio se debió a la anulación del primero, donde ambos fueron absueltos de los cargos. Este 20 de mayo se leerá la condena de Benjamín. Es importante mencionar que si bien Benjamín tiene 18 años ahora, estuvo desde el 14 de noviembre del 2019 hasta el 3 de noviembre del 2020 en la cárcel Sename, siendo menor de edad. Una y otra vez debemos lamentar el recordatorio de que el Estado mantendrá el orden establecido a través de todos los medios, como también que el sistema de justicia burgués es un traje a la medida de las clases dominantes. Cuando algo no funciona como lo esperan en su sistema, este se adapta a sus intereses. Para el sistema de dominación es inaudito que la quema de metros durante la revuelta popular quede impune, ya que es un ataque a su infraestructura crítica y un agravio a un símbolo de la explotación expedita. Cabe mencionar que Metros de Santiago y el Ministerio del Interior están pidiendo 10 años de prisión para Benjamín, lo cual vuelve a recordarnos la alianza entre la represión y el metro. Quienes persiguen al pueblo y colaboran en su represión, naturalmente, el transporte público al estar en función y ser necesaria para una explotación eficiente, tendrá lazos con el Estado, órgano encargado de mantener las condiciones favorables para las clases explotadoras. Libertad a todos y todas los presos políticos. Material de la Coordinadora 18 de Octubre para libre difusión. Otoño del 2021. Tremendo trabajo de visibilización que están haciendo las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre. Lamentamos y repudiamos estas condenas a los compañeros y obviamente que exigimos y esperamos la libertad de todos las y los presos políticos y de los presos políticos mapuche. Vamos a terminar este bloque con reflexiones de la compañera Alicia Lira. Ella es presidenta de la agrupación de ejecutados y ejecutadas políticas durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, y les pedimos sus reflexiones para poder también comparar y así seguir denunciando este falso gobierno, este gobierno, esta falsa democracia. Y nos parece súper importante hacer este hilar histórico, hacer este hilar de memoria de estas agrupaciones que vienen tantos años denunciando lo mismo que se sigue denunciando hoy, esta impunidad, este negacionismo, esta historia que se repite. Vamos a escuchar. La agrupación de familiares ejecutados políticos, ante la situación dramática que vivimos como familiares, como víctimas, como la gran mayoría del pueblo chileno, hay que recordar que vivimos una crisis sanitaria terrible, con un maltrato, con una reacción tardía del gobierno que muchos chilenos, chilenas, migrantes, hoy día en este país están pasando las miserias más grandes y la hambruna que hace décadas no sabíamos lo que se estaba pasando. Pero también la crisis de este gobierno criminal, aparte de eso, como familiares, vivimos una crisis de impunidad. La impunidad que vivimos en cuanto viendo que ministros del Tribunal Constitucional aplican la ley autoamnistía del dictador Pinochet, que hacía más de 15 años que no se aplicaba, cuando vemos que un ministro de Derecho Humano que lleva causa de Derecho Humano le da, cambia la conmutación de pena de cárcel por mandarlo a su domicilio y después el gobierno lo indulta. La situación que vivimos es dramática porque hay que saber que vivimos casi 17 años de la violación sistemática de los derechos humanos ante la dictadura cívico-militar que nos aplicó durante todo ese tiempo el terrorismo de Estado y la doctrina de seguridad nacional, lo cual lo implica que éramos su enemigo. Volvemos a repetir y vivir los hechos cuando un gobierno como Sebastián Piñera nos declara la guerra, nos aplica, como todos los gobiernos lo han hecho, la doctrina de seguridad nacional, o sea, durante estas décadas hemos seguido siendo el enemigo interno para los gobiernos. Pero más grave aún cuando vemos en las calles a nuestros jóvenes asesinados, mutilados, encarcelados hoy día cientos de ellos, y lo traumático ver nuevamente en las calles, acá en Santiago, los tanques en nuestra Alameda. Esa es la impunidad que se cruza hoy día con los crímenes de la dictadura cívico-militar, como los crímenes hoy día de este gobierno criminal, fascista, que hay que recordarle a los auditores que la gran mayoría de los que gobiernan hoy día fueron parte de lo que fue la complicidad de los crímenes de la dictadura. Si hablamos de lo que fue Hernán Larraín, si hablamos de Patricio Melero, si hablamos cuando fue Víctor Pérez, cuando estuvo Chadwick, activos, los jóvenes del futuro pinochetista del año 77 en Chacarilla, que hicieron el juramento del legado, seguir el legado del dictador Pinochet. Por eso para nosotros hoy día, como agrupación de familiares que hemos luchado por décadas, no podemos dejar de entregarle nuestra solidaridad a los familiares hoy día que han mantenido esta tragedia, este dolor de la pérdida de sus seres queridos, baleados por carabineros, torturados por carabineros o militares, o los mutilados que tendrán una gran secuela por años de tratamiento, o como Gatica y Campillay, que quedaron totalmente ciegos. Nosotros entregamos nuestra solidaridad, pero también nuestro permanente apoyo en las movilizaciones, en la denuncia. Porque los crímenes de ayer son los mismos crímenes de hoy día, con la diferencia en un contexto diferente, porque antes era una dictadura cívico-militar que aplicaba el terrorismo de Estado. Y la gravedad que tiene hoy día estos crímenes es que hay un gobierno elegido por el voto popular y que permitieron los partidos políticos que pudieron haber impedido, buscando los mecanismos que duermen en el Congreso para parar la impunidad de la dictadura, eso permitió que los crímenes se volvieran a repetir. Para nosotros seguiremos en la lucha. Y hoy día hago un llamado a todos esos jóvenes, a las jóvenes, a los jóvenes, que vayan a votar, que voten por la gente que los representa, con la gente digna, los trabajadores, los profesionales que van a la candidatura de convencional. No le demos el espacio que ellos reescriban los textos pinochetistas en la nueva constitución. Por eso es importante que tú elijas tus candidatos y que sean electos para realmente tener una constitución sobre las bases que tiene que la columna vertebral, la promoción y defensa de los derechos humanos, contemplar la inclusión, el reconocimiento a los pueblos originarios como nación, como un país pluricultural, por lo cual debemos todas esas demandas que los jóvenes, los trabajadores, las mujeres llevamos a la calle por casi un año, que lo único que nos paró fue esta pandemia, debemos retomarla y a nuestros delegados que se han elegido la convención que puedan llevar esta herramienta del clamor de las grandes mayorías más postergadas, o los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales, entreguémosle los recursos, nuestra confianza a través de un voto. Así que yo, queridos auditores, tengo una gran confianza en que nuestras juventudes, así como se la jugaron su seguridad, su vida, su libertad en las calles desde octubre en adelante, nuevamente darán una demostración fuerte contra la derecha, pero también contra la derecha fascista y los cómplices de la dictadura. Nuestra herramienta mejor de hoy día es la unidad, la organización, ir a votar, ya sea si puedes el domingo o el sábado, porque solamente se vota un solo día, pero sí hace representar tu derecho, tu voto de que quieres realmente una constitución democrática, igualitaria, donde todos tengamos los mismos derechos y la misma dignidad. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, acaban de escuchar a la tremenda Violeta Parra y su canción Miren cómo sonríen. Vamos a irnos a otras noticias, vamos a tener un bloque de para poder compartir comunicados. Vamos a compartir un comunicado muy importante que viene desde la región de Valparaíso y que tiene que ver con la defensa de los territorios, un comunicado que ellos nombran y ellas, sin la comunidad no hay plan de gestión. Somos reserva de la biosfera, declaración pública. El día 12 de mayo de 2021 se presentó virtualmente a la comunidad el resultado de la propuesta Plan de Gestión Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, generado por el Centro de Estudios EULA y mandatado por el Gobierno Regional de Valparaíso, del cual las y los habitantes del territorio hemos sido excluidos. Ante esto, la Asamblea Autoconvocada de Pueblos Originarios de la Región y las organizaciones socioambientales articuladas en el Consejo Territorial Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas, nos manifestamos públicamente denunciando la situación y exigiendo nuestro derecho a participar en las decisiones sobre el territorio, haciendo pública la siguiente declaración. Declaración pública. En el marco de la presentación de propuesta del Plan de Gestión Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, 12 de mayo 2021. Buenas tardes, Kamisaraki, Cuyacanaca, Gilatanaca, Ajao Nais, Nayos, Mari Mari Compuche. Como organizaciones territoriales socioambientales, comunidades y asociaciones de pueblos originarios de la región de Valparaíso, nos oponemos a la forma en que se ha llevado a cabo el estudio para elaborar el Plan de Gestión Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, ejecutado por el Centro de Estudios EULA de la Universidad de Concepción, mandatado por el Gobierno Regional de Valparaíso. No dudamos de las competencias técnicas del EULA, sin embargo, el estudio básico para formular el plan de gestión, que regirá durante 10 años, carece de información de base de los habitantes. Desde la experiencia cotidiana de convivencia con los territorios, no considerando una participación efectiva, lo cual genera que el estudio no tenga viabilidad, no tiene raíz. El mero hecho que se haya ignorado que en la región de Valparaíso existen pueblos originarios solo reafirma una de las principales problemáticas de este estudio, la falta de participación indígena y ciudadana. Los pueblos originarios de la región de Valparaíso, ante tal exclusión arbitraria de su voz y participación, interpusieron un recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Valparaíso, por vulnerar el principio de igualdad consagrado en el artículo 19, numeral 2 de la Constitución Política. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su sentencia Rol 990-2021, se pronunció en la misma línea que Gobierno Regional de Valparaíso, señalando en su considerado séptimo que no existen pueblos originarios asentados, por lo menos permanente, o que obedezcan a la ocupación ancestral mantenida en el tiempo. No reconocemos ni validamos el proceso por el cual se ha llevado a cabo el plan de gestión mandatado por el gobierno regional, ya que no ha sido un proceso transparente ni realmente participativo, ni vinculante con las organizaciones territoriales de base y los pueblos originarios. En total, en los talleres han participado solamente 47 personas del territorio La Campana Peñuelas, de un universo de 155.000 322 habitantes de las 14 comunas de la reserva. Insistimos en que los medios virtuales no son inclusivos y no logran convocar efectivamente a la población mayor o quienes se encuentran en las zonas rurales sin conectividad. Reconocemos en estas comunidades ignoradas la memoria, sabiduría e identidad del habitar, propia del vínculo del habitante y el territorio que sostiene ancestralmente a nuestra reserva La Campana Peñuelas. Citamos textual. Para la UNESCO es imprescindible que todas las personas que habitan en el territorio o en los alrededores de una reserva de biosfera participen plena y libremente en la gobernanza, gestión y toma de decisiones sobre las mismas. Como organizaciones del territorio y pueblos originarios, exigimos tener una participación efectiva, vinculante y que audite el proceso que se lleva a cabo dentro de la toma de decisiones e implementación del plan de gestión. Por lo que reiteramos nuestra solicitud de ser parte del Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera, tal como lo venimos exigiendo a las autoridades regionales desde hace 2 años, sin darnos aún respuesta. Solicitamos la existencia de una entidad administrativa independiente al gobierno de turno, que vele por la continuidad de los procesos vinculados a la gobernanza del territorio reserva. Exigimos que los resultados finales de este estudio sean revisados y evaluados por la contraparte técnica, el GORE y la nueva administración electa, para que en el marco de las modificaciones a la propuesta del Plan de Gestión 2021, se soliciten las prestaciones adicionales establecidas en las bases de la licitación pública, para hacer efectiva la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT y la participación ciudadana, respetando las indicaciones dispuestas por la UNESCO y los fundamentos básicos de la propuesta del Plan de Gestión. Lo anterior, considerando todos los protocolos sanitarios pertinentes para evitar contagios COVID-19 y apelando a otras metodologías de participación que cumplan con el objetivo señalado. Sin una participación real y vinculante de las diversas comunidades que habitamos la reserva, tanto en el proceso como en la implementación del plan, no podremos velar de manera eficiente por el resguardo de nuestro territorio y su adecuada gestión. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Consejo Territorial-RBCP y en Facebook Asamblea Pueblos Originarios Región Valparaíso. Puedes descargar esta declaración completa en el link de nuestro perfil y difundir en tus redes. Invitamos a todas las organizaciones del territorio a que se mantengan informadas y organizadas por la defensa y cuidado de nuestro territorio reserva. Somos reserva. Somos reserva de la biosfera. Itrofil Muñenta Inchin. Nayak Pachamama. Jiguasa Pachamama. Somos reserva de la biosfera. Todo nuestro apoyo a las compañeras, compañeros de estas organizaciones territoriales y de los pueblos originarios autoconvocados. Nos vamos a ir ahora a otro comunicado que viene de más al norte. Este es un comunicado público de las mujeres hospicianas frente al lanzamiento de Diablada, la película. Comunicado público, mujeres hospicianas frente al lanzamiento de Diablada, la película. Alto Hospicio, Tarapacá, 10 de mayo 2021. Como mujeres feministas, nos hemos propuesto hacer memoria respetuosa por nuestras hermanas asesinadas por el femicida Julio Pérez Silva, en complicidad con el Estado chileno. Es así como a través de la confianza hemos creado vínculo con algunas madres de las víctimas, levantando espacios de memoria desde el encuentro de mujeres y reconociendo las violencias que nos atraviesan. El día 12 de marzo agrega una de las redes de quien nos articulamos en este territorio, un Instagram llamado Diablada, una película dirigida por Álvaro Muñoz. Comenzó a etiquetarnos a su publicidad y enviar gráficas internamente respecto a este proyecto. Nosotros le preguntamos lo evidente. ¿Existía autorización de las 14 familias para levantar este proyecto? A lo que nos responden que sí, que en 2015-2016 habían venido a nuestro territorio, hablado con las 14 familias, lo que al menos 4 madres desconocen, y habían tenido 3 recepciones, familiares que se autorizaron, familiares que señalaron no querer participar y familiares que no respondieron, sin indicar cuáles fueron mayoría. Aún en ese panorama, la película se hizo de igual modo y se estrenó el 8 de mayo de 2021. Al día siguiente, Día de la Madre, toma por sorpresa a varios familiares, quienes mencionan que solo fueron dos familias y el padre de una de las niñas las que autorizaron, pasando por alto la voluntad y el dolor del resto de las madres afectadas, que han decidido no permitir la utilización de sus historias y mucho menos lucrar con su dolor, que se mantiene aún en la deuda de impunidad frente a ellas y nuestro territorio. Hoy, con pesar, vemos cómo nuevamente se instrumentaliza la historia. Reconocemos que sin memoria no podemos combatir el olvido, pero ello no puede ser a costa de la voluntad de los verdaderos afectados y, por sobre todo, sus madres. Sabemos que la película se posiciona desde la ficción, se cambian los nombres de las víctimas y del territorio, pero en lo concreto se publicita de igual forma en redes y TV como la historia de las niñas de Alto Hospicio, apareciendo la cara de una de las niñas cuya madre no fue consultada, y demás. Está mencionar que la revictimización, ficción o no, reabre de igual forma heridas, sobre todo si se sostiene desde el no consentimiento. El patriarcado rompe las barreras de la ficción y no toleraremos la mercantilización del dolor de nuestras madres, hermanas y nuestra historia. Hacemos un llamado a cuidar las formas, a no revictimizar, que las consignas siempre sean en razón al respeto, que incluso el silencio es una respuesta que debe ser respetada y que ninguna acción, por muy desde las buenas intenciones, debiese reabrir heridas de las víctimas. De igual manera, se pasó por alto el dolor de las familias afectadas por uno de los mayores crímenes femicidas de la historia de nuestro territorio. Comunicado autorizado por madres y familiares afectadas. El patriarcado rompe las barreras de la ficción, no a la mercantilización del dolor. Llevamos a las niñas, a sus madres y a sus familiares en el corazón. Listado de agrupaciones, organizaciones y colectivas que adhieren al comunicado. Red de Mujeres de Alto Hospicio. Feministas Hospicianas. Campaña por las Maternidades e Infancias a Pañales. Mujeres Madres de Tarapacá. Chama Warmi, Tinku de Mujeres Feministas. Colectiva Las Cabras. Asamblea de Migrantes de Tarapacá. Comunidad Boliviana en Iquique. Feministas Sueltas del Territorio, Voluntariado Solidaridad en Resistencia, Asamblea Multisectorial de Tarapacá, Coordinadora 18 de Octubre, Tarapacá, La Quitas, Naña Pura, La Chimba, agrupación simpatizante del movimiento afrodescendiente, Cuyacas del Desierto, Batuque de Mujeres Hospicianas, Línea Aborto Libre, Casa Mundanas, Medio Libre La Zarzamora, Radio Humedales, Comparsa La Cariñito, Lesbianas Feministas Sueltas de Tarapacá, Casa La Borrajita de Iquique. Somos parte de un gran cuerpo. Su organismo generoso me sostiene. Yo me olvido que respiro. Este exceso de cemento me adormece. Mientras hablo bajo tierra, tanta vida. Tanta vida. Me arrancaron del campo, hoy camino en la ciudad. Entre humo y del territorio genera nostalgia. Se pierde memoria, se siente un vacío. La historia se desarraiga, cual mariposa que en vuelo Los fuertes vientos la atrapan. Así estamos girando entre dudas, tratando de que no rompan nuestras alas. Somos flores errantes, resistiendo en el frío concreto. Que no han de marchitarse y florecerán a su tiempo. Si bajo el suelo resisten nuestras raíces profundas, y sobre las nubes grises hay un sol radiante que alumbra. Si en el cauce del río nuestras heridas supuran, somos fuerte y firme montaña que ni el concreto derrumba. Somos fuerte y firme montaña que ni el concreto derrumba. Hongos, plantas, piedras, minerales, agua, salvia, lava. Concreto, bajo este piedras, concreto, bajo minerales, resiste la vida, agua, salvia, lava, y aún en la ciudad, nuestra energía resiste. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta, acaban de escuchar Ñen de Mare Advertencia Lírica. Vamos a seguir en el territorio del norte, vamos a ir a denuncia de las compañeras feministas de la territoria de Atacama. Como feministas y mujeres organizadas de la región de Atacama, declaramos: nos acuerpamos para relatar y hacer testimonio de los hechos acontecidos durante la ceremonia tradicional andina para la despedida del cuerpo de Marina Cabrera, segunda víctima de feminicidio en Atacama, en el año 2019, una de las mujeres asesinadas por Hugo Pastén. La violencia institucional ha sido sistemática, silenciosa y la más impune hacia las mujeres de la región de Atacama. Hoy lo evidenciamos nuevamente en el caso de Marina Cabrera Almendras, joven boliviana de 24 años, que desapareció el día 5 de febrero del 2019, cuando fue a dejar a su hijo a una escuela de verano, siendo encontrada el día 12 de julio del 2019 en un pique minero, violada, asesinada y enterrada por el femicida Hugo Pastén, quien aún no ha recibido sentencias por sus crímenes, ya que además se le imputan el transfemicidio de Susan Montambal y la desaparición de la adolescente Catalina Álvarez, delitos sucedidos en el mismo año. Tras casi 2 años esperando el cuerpo de Marina, la Fiscalía Nacional lo entrega el día lunes 26 de abril a su pareja Juan Paredes en Santiago, quien diligentemente la trae para ser velada y cremada en la ciudad de Copiapó, para así, posteriormente, llevar sus restos a Bolivia, su país de origen. El día 28 de abril, en el marco de la ceremonia tradicional andina para despedir a Marina, a Juan Paredes le llaman desde la Fiscalía Regional de Atacama para informar que no puede proceder a cremar el cuerpo de Marina por no tener la autorización de su madre y de su padre, quienes viven en una zona de difícil acceso y comunicación en Bolivia, dejando a la familia y a la comunidad boliviana en la sede del campamento Sergio Soto con el más profundo sentimiento de desconcierto e indefensión frente a la indolencia y negligencia institucional. Sabemos con certeza que era responsabilidad del fiscal Cristian González Carriel elaborar el documento que hubiera permitido facilitar la operatividad burocrática para la familia de Marina y que pudieran proceder sin problema alguno a cremar sus restos. Somos las colectivas feministas quienes acudimos a la Seremi de Salud, quien finalmente redactó y firmó el escrito para derivarlo a la Fiscalía Regional de Atacama. Y además se sumaron gestiones con Ausberto Cortés Rivero, cónsul de Bolivia en Antofagasta, quien colaboró con el caso pese a desconocerlo totalmente. Todas estas gestiones y actuaciones feministas permiten que finalmente, este jueves 29 de abril a las 17 horas, el cuerpo de Marina pueda ser cremado para la tranquilidad de su pareja, hijo y comunidad boliviana en general. La violencia institucional es tan transgresora en nuestra territoria que Cernamec, la institución encargada de asegurar tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todas sus formas, tal como le indican los pilares del ministerio, en ningún momento se ha presentado entregando apoyo a lo sucedido. La directora regional, Camila Tapia Morales, junto a su equipo profesional, han demostrado un evidente abandono de deberes, desidia, desinterés y una total falta de profesionalismo. En este escenario, no podía quedar fuera la municipalidad de Copiapó, quienes se acercaron al lugar de la ceremonia de despedida con una grotesca corona de flores institucional, con la intención de ubicarla sobre la urna de Marina, pidiendo quitar la corona de flores que había elaborado la comunidad boliviana, lo que enhorabuena les fue impedido. Aquí vemos en escena el engranaje racismo patriarcado, en que el Estado chileno y sus instituciones a nivel comunal, regional y nacional, una vez más se han comportado de manera violenta, nefasta y vergonzosa. Las mujeres feministas organizadas de esta territoria no hemos cesado de presionar y visibilizar la violencia sistemática que vivimos. Levantamos el hashtag Atacama no es un territorio seguro para las mujeres y aún así se han sumado nuevos femicidios, desapariciones e intento de raptos en la más profunda impunidad e indolencia de parte de las instituciones estatales. Es por esto que nos sumamos como mujeres feministas de la territoria atacameña y las organizaciones adheridas a exigir 1. Resignificación y apoyo psicosocial a las familias de las víctimas, incluyendo niñas, niños, niñas y adolescentes. 2. La renuncia del fiscal Cristian González Carriel, responsable del caso de Marina Cabrera Almendras, quien no ha sido diligente en las pericias del mismo, ya que en la mina donde fue encontrada ha sido saqueada y han reanudado los trabajos, perdiendo así evidencia importante de lo sucedido. Además, agregar que es responsable de los casos de las jóvenes desaparecidas Tania Asieres, Tiare Elgada y Catalina Álvarez, a los que aún no tienen respuestas ni avances. 3. Solicitamos la renuncia de la directora regional de Cernamec, Camila Tapia Morales, por su abandono de deberes, desidia y legitimación de la violencia hacia las mujeres en Atacama. 4. Solicitamos disculpas públicas de parte del alcalde Marcos López, cabeza de la ilustre municipalidad de Copiapó, frente al acto de prepotencia y violencia cometido en el funeral de Marina. Quedamos atentas a la resolución oportuna de nuestras demandas. Y posicionamos el hashtag Atacama no es una territoria segura para las mujeres. Saludamos a las compañeras del norte, las compañeras feministas. Si tú quieres saber más de lo que está ocurriendo por allá, la organización también las denuncia, puedes buscar en Facebook Red Feminista Norte. Ahí las compañeras van subiendo toda la información. Vamos a seguir con la visibilización. Nos vamos a ir al caso de Susana Sangüesa, recordemos esta compañera lesbiana asesinada, un nuevo crimen en la impunidad. Vamos a escuchar un reporte para informar sobre el caso de Susana Sangüesa para quienes no conozcan, y también vamos a escuchar a la abogada para ver en qué va este proceso judicial. Susana Sangüesa, mujer lesbiana y activista animalista, fue asesinada en marzo del 2017, encontrándose su cuerpo envuelto en bolsas en las dependencias de la Municipalidad de San Felipe. Durante la investigación y juicio original, nunca se menciona que Susana fuera lesbiana, lo que pudo ser el gatillante del crimen, sumado a que el tribunal hizo caso omiso de las diversas pruebas existentes que sostendrían la tesis de que este sería un crimen de lesboodio. El pasado 3 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó por 2-1 la solicitud de nulidad de la sentencia que absolvió al único imputado. Este sábado 8 de mayo se presentará un recurso de queja que busca lograr una revisión íntegra del fallo emitido por el Tribunal Oral de San Felipe, respecto al cual la Corte de Apelaciones no se quiso pronunciar. Como lesbo y transfeministas, repudiamos la negligencia del Estado y sus instituciones, que dejan en la impunidad a femicidas y lesbicidas. Por esto exigimos justicia para Susana Sangüesa. El pasado lunes 3 de mayo se dio a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ratifica la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe, que declaró la inocencia, la absolución de Cristian Muñoz Muñoz por el crimen de Susana Sangüesa. La tesis del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe es que Susana Sangüesa habría muerto por causas naturales. Y el imputado, asustado, sorprendido por un desmayo y posibles reacciones naturales de una persona que padecía de diabetes, se habría asustado y por eso le habría amarrado una bolsa en la cabeza, la habría ocultado entre bolsas, la habría encerrado en ese lugar y se habría llevado todas sus pertenencias para hacerlas desaparecer. O sea, les pareció lógica la explicación que da el imputado respecto a que esto le generó mucho temor y por eso es que no lo reportó y por eso es que se llevó todas esas especies y trató de tapar la cara de Susana. Y la Corte de Apelaciones de Valparaíso dice que todo lo anterior es una apreciación de hecho respecto a la cual ellos no se pueden pronunciar, o sea, recurren más bien a un tema formal, y con ello evitan, ¿cierto?, revisar el fondo del recurso, salvo un voto disidente, esto se perdió 2-1, que acoge nuestra tesis y le parece que todos estos antecedentes que hemos estado mencionando en realidad más bien son muestra de la culpabilidad de Cristian Muñoz y no de su inocencia. Digamos, no hay una explicación lógica ni de sentido común tras lo que él señala. Una de las cuestiones más tristes probablemente es que durante toda la sentencia no se lee en ninguna parte la palabra lesbiana. No hubo discusión respecto a esto, no hay solicitud de aplicación del agravante de ley Zamudio, no se entiende como un crimen de odio por la orientación sexual de Susana, no hay ninguna referencia en la investigación mayor a este aspecto tan importante de su vida y, por lo tanto, podemos estar entendiendo que es un caso más donde se invisibiliza la orientación sexual de una mujer, de una lesbiana, y eso probablemente, ¿cierto?, es lo que va contribuyendo a que estos crímenes se vayan haciendo menos conocidos, se va evitando, ¿cierto?, darle el tinte de odio que hay detrás de ellos, y por lo tanto es un punto en el que nosotros vamos a poner énfasis en el recurso de queja que vamos a interponer ante la Corte Suprema, porque creemos que el máximo tribunal del país tiene que revisar esta sentencia. Obviamente vamos a estar atentas a lo que va a seguir en este proceso judicial y cuál va a ser la respuesta de la Corte Suprema. Agradecemos a todas las compañeras, compañeros que se están organizando para visibilizar el caso de Susana Sangüesa. Vamos a seguir en la visibilización. Vamos a ir al caso de Nicole Saavedra Bahamondes, otra compañera lesbiana asesinada. Ella fue asesinada el año 2016 en Quillota. Hemos visibilizado y hablado mucho de este caso. Por la criminalización también que hubo paralela en contra de la prima y compañeras que se tomaron la Fiscalía de Quillota para acelerar el proceso de investigación y así poder encontrar justicia para Nicole. Y bueno, se acerca el día de preparación de juicio en contra de uno de los imputados del crimen de Nicole Saavedra. Estamos hablando de Víctor Pulgar. Y para enterarnos más sobre lo que se viene, vamos a escuchar a la abogada de la familia, Silvana del Valle. Muy buen día, compañeras de Radio Humedales. Quiero contarles en qué estamos en el juicio por justicia por Nicole Saavedra Bahamondes. Este miércoles 19 de mayo a las 10 de la mañana tendremos una audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Quillota a fin de que se puedan mostrar las acusaciones tanto de la Fiscalía como de la parte querellante, la madre de Nicole Saavedra Bahamondes, la señora Olga Bahamondes, y se puedan también ofrecer las pruebas que se tienen en contra de Víctor Pulgar Vidal, el asesino principal de Nicole Saavedra. En esta audiencia, la defensa tendrá derecho, por supuesto, a revisar si es que alguna de las pruebas ofrecidas pudieran ser consideradas contrarias a sus derechos y también ofrecer las pruebas que tenga a su favor. Nosotras, como parte querellante, estamos solicitando que se considere al asesino de Nicole Saavedra Bahamondes como autor de los delitos de violación con homicidio, de secuestro y de hurto. Asimismo, también estamos solicitando que se le consideren las agravantes relacionadas con la alevosía y también con lo que se conoce como la ley Zamudio, esto es haber obrado en razón de la orientación sexual, identidad de género, el hecho de ser mujer, Nicole también, en definitiva porque consideramos que esto es un lesbicidio o lesbofemicidio. Entonces, eso será lo que se va a desarrollar durante la audiencia preparatoria y también se va a fijar una fecha para la audiencia de juicio en la que esperamos el Tribunal de Juicio Oral en lo penal en esta ocasión condene a presidio perpetuo calificado más 20 años también por el secuestro de Nicole a Víctor Pulgar Vidal. Sin embargo, también debemos decir que nuestra esperanza para este juicio es que podamos seguir adelante con la investigación de este horrendo crimen, pues tenemos la certeza de que además de Víctor Pulgar Vidal hubo otros autores, cómplices y encubridores que no solamente han cometido este delito, sino que muchos otros delitos sexuales en contra de lesbianas y niñas en la zona de Quillota, Limache, El Melón. Por lo tanto, seguiremos nuestra lucha una vez que tengamos justicia para este asesino y vamos a continuar adelante porque entendemos que el problema de la violencia hacia las mujeres y las niñas y el problema de la violencia en contra de las lesbianas es un problema que permanece en la zona y que hay otros sujetos relacionados con Víctor Pulgar Vidal que han cometido antes y después del alevoso crimen de Nicole Saavedra Bahamondes delitos y que hay otros sujetos que se están en este momento no siendo juzgados, pero que lo serán. Esta es nuestra convicción con la familia Saavedra Bahamondes y con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y todas las activistas de la organización Justicia por Nicole Saavedra. Así que sabemos que así será y la lucha seguirá para encontrar justicia, no solamente en la justicia humana, esta justicia patriarcal que tenemos, sino que la justicia que nosotras, en nuestra organización y en nuestra lucha, podamos alcanzar. Muchas gracias, compañeras, y nos estamos viendo el día miércoles 19 de mayo a las 10 de la mañana por transmisiones de la audiencia preparatoria de juicio oral en contra del asesino de Nicole Saavedra Bahamondes, Víctor Pulgar Vidal. Agradecemos a Silvana por mandarnos este reporte y poder informarles de lo que se viene el día miércoles 19 de mayo. Y antes de cerrar este bloque de organización feminista, de organización lésbica, de declaraciones, de denuncias, vamos a escuchar a la compañera lesbiana feminista, antirracista, Victoria Aldunate, quien nos comparte reflexiones a partir de todo este proceso que se viene este fin de semana, este proceso de elecciones, este proceso también de votación del proceso constituyente, de este proceso que surge en medio de la revuelta, luego de este llamado Acuerdo de la Paz, este acuerdo entre cuatro paredes de los políticos de este país. Y nos parece interesante escuchar qué tienen para decir las feministas, las lesbianas autónomas sobre este proceso. Creo que estamos en la hoja de ruta que develó el acuerdo llamado por la paz, ¿cierto? El acuerdo de Piñera y compañía con la Concerta y con el Frente Amplio, que lo firmaron en 2019. Fue un acuerdo contra la revuelta popular para debilitarla y reciclarla en ciudadanía permitida y control excluyente, pasando por alto todos los crímenes de lesa humanidad. Control excluyente es que te controlan y si no te incluyes, si no estás incluido en la ciudadanía permitida, probablemente puedes desaparecer, se te puede asesinar o puedas simplemente morir de hambre y pobreza. Todo lo que sea que obtengamos económicamente, bonos, IFE, ojalá destrucción de las AFP y que luego sigan las ISAPRES y el sistema entero, es producto del miedo a la revuelta popular. Porque le tienen miedo a la revuelta popular. Por eso están dando bonos y otro tipo de cosas, ¿no? Y le tienen tanto miedo que firmaron la ley antisaqueos vinculada a la agenda de seguridad de Piñera, aprobada por el Frente Amplio nuevamente, por la Concertación y por la derecha, ¿no? Que nos coloca a la protesta social como delincuencia. Yo quiero recordar que en 1972, un poco antes del golpe, hicieron la ley llamada de control de armas que amplió la Concerta en el 2005. La del 72 era, dijeron, para el imperio de la democracia en Chile y significó allanamientos a izquierdistas en sus casas, en sus fábricas, en sus sindicatos y centros culturales y un número indeterminado de detenciones antes del 11 y luego vino la dictadura. Enrique Correa Ríos, que antes andaba con boina, pero que luego se pasó al pinochetismo porque es el nexo y ha sido nexo de la Concertación de Partidos por la Democracia y el pinochetismo, está involucrado en el caso SQM Penta, él celebró en una columna en 2020 el acuerdo de paz para la construcción de una nueva estabilidad, dijo. Y dijo que sería el cumplimiento de la hoja de ruta favorable a las inversiones económicas, ¿no? O sea, dijo este caballero, miren, lo que está pasando no es un escenario óptimo, pero es manejable. Eso es lo que están haciendo, nos están manejando. No es una asamblea constituyente lo que tenemos frente a nosotras, sino una convención constitucional para una constitución parchada que ha fortalecido el modelo neoliberal. La Convención Constitucional no es un poder autónomo, no ejerce poder constituyente, sino poder constituido, y controla a lo constituyente. Eso es lo que hace. No tiene capacidad transformadora, solo políticas de reconocimiento, porque eso es a lo que se han dedicado durante estos 30 años, a políticas de reconocimiento, que es como darte un calmante, ¿no? Más cursos de ética, género en las Fuerzas Armadas probablemente, leyes con nombres de cada una de los millones y trillones de mujeres víctimas de femicidio, ¿cierto? Pero las políticas de reconocimiento no emancipan ni liberan. Podríamos llegar, creo yo, en el mejor de los casos a un multiculturalismo neoliberal, que es muy seductor, que es cultural, ¿cierto? Como el feminismo cultural al que asistimos hoy día en varios frentes de las nuevas olas feministas, sujetos neoliberales exitosos que creen que se están autogobernando, pero que en realidad están en la lógica ciudadana del mercado. Una nueva relación Estado-mercado, individuos y ciudadanos. El mercado como garante del bien social, recortes de gastos públicos, privatización. El mercado como garante del bien social, recortes de gasto público, privatización de las empresas manejadas por el Estado, inversión de capitales externos, todo eso ya está bien seguro en la hoja de ruta. Y agreguémosle una ciudadanía integrada, políticas de identidad, ciudadanía diferenciada, donde el bienestar de las ciudadanas es su responsabilidad. La autonomía pasa a ser paridad, las elecciones ciudadanas y participar en presupuestos locales, por ejemplo, y con eso ya estaría todo muy bien. Con demandas de plurinacionalidad para el reconocimiento de estilos de vida diversos, programas culturales, pero no se redistribuye la riqueza, no hay redistribución del territorio, sin transformación de la estructura económica política, habrá pueblos originarios modernizados, racionales, premiados y empoderados, feministas permitidas, por supuesto, ¿no? Y el resto somos unas anárquicas que merecemos control excluyente. Una trampa puede transformarse en una trampa que disminuye la capacidad de resistir colectivamente al colonialismo neoliberal en el que estamos inmersas. Aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron tres balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta para cerrar esta boletina del día de hoy, este informativo semanal de Radio Humedales. Hoy día viernes 14 de mayo del año 2021, acabas de escuchar a La Muchacha y su canción Sentada. Y para cerrar vamos a escuchar primero a las compañeras y compañeres de esta organización lésbica, organización disidente llamada LELAP. Hola, soy Yeri de LELAP. LELAP es un tejido activista que acompaña económica y terapéuticamente en pandemia a las comunidades que en tiempos de crisis son las más perjudicadas. Nos referimos a disidencias sexuales, pueblos originarios, comunidades migrantes, afros, mujeres. El año pasado movilizamos casi 13 millones de pesos que se distribuyeron sin postulación ni condición alguna a quienes lo solicitaron, sirviéndoles para la compra de víveres, medicamentos, pago de cuentas básicas, alimento para sus mascotas, entre otros. A esto sumamos que todo el trabajo terapéutico de orientación legal y social lo hacemos gratis. Los recursos los reunimos vendiendo productos LELAP, con madrinazgos, alianzas para realizar actividades, y así LELAP sigue acompañando, porque la pandemia política sanitaria no se ha ido. Este año nuestros apaños con dinero se concentrarán en la comunidad, en la voz colectiva, en los tejidos que cuidan la vida y resisten con alternativas al neoliberalismo. Los terapéuticos siguen siendo individuales. Nuestros principios serán la autonomía y por ello no postularemos a ningún fondo. Reciprocidad, a través del encuentro con los territorios y comunidad, porque reforzar ese tejido es nuestro horizonte. Si necesita ayuda o puede colaborar con LELAP económicamente, visite nuestra página www.lelap.cl con 2P y escríbanos. Si el Estado pone al centro el mercado, nosotras ponemos la vida. Cariños a todas las personas que hacen parte de esta tremenda iniciativa LELAP. Y ahora sí, vamos a cerrar. Agradecemos a la equipa de producción de La Boletina, a Paloma, a los radiocontroles, y invitamos a seguir sintonizadas en las redes libres y feministas de Radio Humedales, también a informarse a través de nuestras distintas plataformas y las distintas plataformas de los medios libres, no solo de este territorio, sino que también de LELAP Yayala. Nos vamos a ir con una de las cápsulas de nuestra compañera Calchona, el día de hoy cápsula número 3, secado de plantas, y vamos a cerrar con La diáspora de Niti Scott. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes para una nueva boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Cápsulas de medicina popular con la Calchona. En la cápsula del día de hoy, la Calchona quiere compartir con ustedes algunos consejos para secar y almacenar adecuadamente nuestras hierbas y su medicina. Luego de haber cosechado las plantas que nos acompañarán, podemos elegir utilizarlas frescas o secas. La ventaja de secar las plantas es que nos permite almacenarlas por más tiempo y aumentar la concentración de compuestos medicinales al disminuir al mínimo la presencia de agua. Para esto, es necesario tener en cuenta que antes de secar se debe limpiar la planta si es necesario y eliminar aquellas partes en mal estado, como las hojas que han cambiado de color. Una vez limpias, podemos ponerlas a secar colgando en ataditos, amarrando un puñado de ramas desde el tallo y dejando que se sequen en un lugar cálido, con buena ventilación y sin exponerlas al sol directo. Otra forma de secarlas es picando la planta en trozos pequeños sobre un papel absorbente, tela o cubierta de madera. La Calchona, la vieja sabia, recomienda picarlas con las manos y no usar tijeras o cuchillos. En nuestras manos está la fuerza, ese calor que potenciará la medicina y a su vez la planta entregará parte de sus aromas a tus manos. El tiempo de secado dependerá de la cantidad de agua que haya tenido la planta en su estado natural. Pero las abuelas dicen que si al tomarla entre tus dedos se sienten crujientes, entonces la planta ya está seca y lista para guardar. La mejor forma de conservar sus propiedades es almacenándola en frasco de vidrio con tapa, etiquetando con nombre, lugar y fecha de recolección. La planta seca conservará su potencial medicinal hasta por un año. Luego de ese tiempo, devolveremos lo que haya quedado a la tierra o al compost, para agradecer y cerrar el ciclo. ¿Qué otras formas conoces de secar las hierbas? Coméntanos en nuestras redes sociales y sé parte de la recuperación del saber popular. Síguenos en Instagram como @la_calchona y en Facebook como @lacalchona. Let it lead my way. La hija de la diáspora. La hija de la diáspora. Congo, be the reina of the jungle. Mira mi tranquila vida riding down the Congo. Got that Eldorado when my mama do the mambo. I so I feel Cianato while I'm banging on my bongo. Ra. Little one is Saco, be the reina of the jungle. Mira mi tranquila vida riding down the Congo. Got that Eldorado when my mama do the mambo. I so I feel Cianato while I'm banging on my bongo. Ra. Freedom, my people, from here to Montego. Dale morena like this Puerto Rico. We go and we make it rain like El Niño. Got that sofrito. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.